por la Biblia que se encierra. Debo de ver los plumarios, estos que son planetarios. Estos que son planetarios, listo estoy para la guerra. Los movimientos de tierra te los voy a preguntar. La vehemencia del mar la deseo comprender. Tendrás que darme a saber si yo llegara a cantar. En la gramática estriba desafío a los autores, asayos y compositores. Asayos y compositores con mi ciencia tan activa. Cantaremos por la Biblia la ley de los profetas. En la línea los planetas en el alto firmamento. Se encontrarían, por cierto, algún día con un poeta. Hay muchos sabios letrados en ciencia y sabiduría, hablan de la astronomía. Hablan de la astronomía haciéndose amarditado. A muchos les queda errado, se les vuelve la chaqueta. Hernecias y farsa fiesta, el mundo está corrompido. Y al poeta más entendido aquí le sale de fiesta. Juro con toda verdad porque soy poeta sincero para desafiarlos a duelo. Para desafiarlos a duelo, tráiganmelos para acá. Hablan de la historia sagrada porque la han oído nombrar. Si me pongo a preguntar, será porque los conozca. Les quedaría la boca más larga que un pedernal.